prudencia. Si cruzas el puente, tus maderas astilladas al viento compás, respeta al precipicio. Recuerda que es tu alma el sendero de la libertad. Tiempo compás, tiempo compás, luces de estrellas del ángel de bondad. Tiempo compás. Es tu vida, hermano, que late. Prudencia, cristales de ensueños, sus maderas astilladas al viento compás. Respeta la sabiduría, que es el rumbo que ilumina tu verdad. Tiempo compás, tiempo compás, luces de estrellas de la bondad. Tiempo compás. Recuerda, hermano, que el tiempo jamás se detiene. Por eso, no pierdas tu tiempo en vanidades. No pierdas tu tiempo en frivolidades. Sé sabio, hermano, sé sabio. Respeta al precipicio. Recuerda que es tu alma el sendero de la libertad. Prudencia, cristales de ensueños, sus maderas astilladas al viento compás. Tiempo compás, tiempo compás, luces de estrellas es la bondad. Tiempo compás, tiempo compás. Recuerda que el tiempo jamás se detiene. Y tú partirás, amigo mío. No pierdas tiempo. Disfruta la vida.